Les cuento que el domingo 30 de junio de 2024 se realizarán las elecciones internas en nuestro país. Y como hemos visto en este último mes, los precandidatos y los sectores que los apoyan están recorriendo el territorio nacional. Varios precandidatos ya han llegado por acá, por Minas. En este contexto recibimos hoy a la senadora Sandra Lasso y a la diputada Betiana Díaz del Frente Amplio, que apoyan la precandidatura de Yamandú Orsi, obviamente ambas representantes de la lista 609. ¿Cómo están? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día, un gusto como siempre andar por acá. Bueno, muchas gracias. Están recorriendo la ciudad hoy, se van a reunir con alguna organización de vecinos. ¿Cómo va a ser un poquito la dinámica del día? Vamos a estar recorriendo en la mañana, como es tradicional, vamos a estar haciendo agenda de prensa, un poco contando, bueno, por qué para nosotros es importante apoyar la candidatura de Yamandú Orsi. Vamos a estar también reuniéndonos en las primeras horas de la tarde con algunas organizaciones, como por ejemplo Mujeres Sin Miedo, Vida Plena, Amitea, y luego vamos a hacer una charla abierta, finalizando la tarde, las actividades con vecinos y vecinas de la zona, un poco como para largar, ¿no? Nosotros empezamos a usar esta expresión de arrancamos con la campaña, hicimos el lanzamiento y rápidamente lo que hicimos fue salir a recorrer todo el país. Hoy hay otros legisladores y legisladoras que están en otros departamentos, así que esto está pasando en varias localidades del Uruguay. En el marco del arranque de esta campaña, como decía la compañera, también contextualizamos en la fecha que se aproxima, que es el 8 de marzo, con todo lo que eso significa a nivel mundial, pero particularmente en nuestro país y también particularmente en lo que es el ámbito político. Por lo tanto, junto a esta candidatura que nosotros hemos definido hace mucho tiempo ya. Recuerdo que cuando aquel congreso del Movimiento de Participación Popular ya nosotros de alguna manera presentábamos y de algún modo también cedíamos a todos los compañeros, a un compañero de la casa, en este caso el compañero Yamandú Orsi, porque entendíamos que, bueno, para esta etapa política que se avecina es quien tiene las cualidades para llevar adelante la conducción nada más y nada menos que de nuestro país. Entonces, todo esto en el marco de esta gira que estamos realizando con la compañera y con otros compañeros que andan por ahí. ¿Cuáles son esas cualidades? Yo creo que son muchas, ¿no? Pero particularmente entendemos que Yamandú es alguien que tiene, por un lado, la gestión de muchísimos años al frente de la comuna canaria. Una gestión que para mí, lo digo siempre, está muy ligada al humanismo, muy ligado a un enfoque humanista de escucha, de ser parte de los vecinos. Y esa escucha que tú te das cuenta cuando vamos, por ejemplo, a un acto X, que no termina en el discurso político, que continúa debajo del escenario, por decirlo de alguna manera, que continúa entre la gente, que continúa en ese diálogo permanente. Yo creo que si hay una condición que debe tener alguien que entienda que está capacitado para conducir, es la escucha. Es más la escucha que lo que se dice, ¿verdad? Y eso creo que es una condición que tiene Yamandú y que la tuvo siempre. Porque no te olvides que además es un militante, fue militante de base, fue representante de la mesa política de Canelones en la mesa política nacional. Y eso te da un ejercicio donde no solamente es el saber transmitir una idea o un plan de gobierno, sino también de recibir y nutrirse de, en definitiva, quienes son los que te colocan allí, ¿no? Que es Sandra, la gente. Más allá de tu participación, obviamente, como militante y como senador y como senadora, ¿vas a participar también como comunicadora en esa campaña? Porque Lasso es colega, aviso también, sí. A veces me cuesta desdoblarme, porque en realidad es parte de lo que hemos hecho siempre. Y bueno, no, en este caso creo que está muy bien llevada adelante toda la cuestión de comunicación por mis compañeros y compañeras que integran el equipo, pero bueno, de alguna manera también los políticos somos comunicadores porque transmitimos. No todos. Transmitimos ideas, transmitimos pensamiento y eso me parece que es imposible desdoblarse. Yo, a ver, ¿Cómo tienen? Ya estuvieron, el Frente Amplio estuvo 15 años ya en el gobierno. Ahora estuvo el Partido Nacional. La gente, uno que está en la radio, la gente te manda mensajes, no todo el mundo, ¿no? Pero, o conversaciones de la calle. La gente te dice, yo no quiero que este año, ya estoy cansado que vengan a repetirme lo mismo todos los años. Ya estuvieron todos siendo en la presidencia o gobernando. ¿Cómo van a tomar esto o cómo van a enfrentar a la gente para convencerla de que lo vote? ¿Cómo tiene armado esto? A ver, contamos. En realidad no es repetir lo mismo. Nosotros acabamos de salir de un congreso como Frente Amplio, terminamos el año con un congreso que sintetizó lo que es el programa de gobierno que el Frente Amplio le va a proponer a la ciudadanía. No es más de lo mismo, porque hoy el Uruguay es un Uruguay muy distinto al que dejamos en 2019. Tiene otros problemas, la región tiene otros problemas, el mundo atravesó otras crisis y hoy tenemos indicadores sobre los que hay que actuar con urgencia que no son los mismos con los que salimos en 2019 a hacer campaña. Por ejemplo, para destacar lo bueno y lo malo, la actuación sobre el mundo del trabajo no tiene que ver con la pérdida efectiva de puestos de empleo, sino con la precariedad que hay hoy en el mundo del trabajo. Lo poco que se gana. Y sí, porque ¿dónde está aumentando el trabajo? La mayoría de los empleos que se crearon en el último año son empleos informales y empleos donde la mayoría de las personas gana menos de 25 mil pesos nominales. Sí. Después, por ejemplo, las políticas públicas y activas de empleo es algo que tiene que estar en el centro. No es más de lo mismo. Son otros problemas los que tiene el mundo del trabajo. Y hay un problema que para nosotros es prioritario, que hay que atenderlo de una forma integral, que tiene que ver con la infantilización de la pobreza en Uruguay, donde más ha aumentado la pobreza. Ahora, en unos días va a salir el reporte de INE con los datos cerrados del segundo semestre, porque este gobierno ha semestralizado los datos. Entonces tenemos que esperar un poquito más para tener la pobreza anualizada, pero la pobreza infantil trepó al casi el 21%. Y uno no lo resuelve únicamente con una política de transferencias, que con buena intención en su momento pensó el gobierno, porque hay una serie de acciones para desplegar que requieren la presencia del Estado, porque ahí se nos va el futuro del Uruguay. Los dos extremos son los que aportan menos al Estado y son los que tienen más problemas, tanto la infancia como los adultos mayores. Son los que siempre están del lado más pobre. Mira, ahí hay varias situaciones. Nosotros tenemos un problema que tiene que ver con los ingresos en el Uruguay. Los ingresos siguen siendo bajos. Este gobierno, de hecho, le quitó un porcentaje de aumento que perdieron los jubilados, que no lo recuperaron, ¿no? Como el resto de los trabajadores, porque ajustan igual que el sector público y el IPC, es decir, el acompañamiento del salario y la inflación, inciden las jubilaciones y pensiones. Ahora, cuando uno ve las estadísticas de pobreza, que se miden hace muchos años igual, ¿no? Lo único que hizo este gobierno fue cambiar la metodología y semestralizar el dato. Bueno, lo que vemos es, cuando va uno a la franja etaria, igual aún así los adultos mayores están mejor en términos de pobreza, porque la incidencia está cercana al 2%, que en los niños de 0 a 3 años. Sí, sí, los niños es imponente. Pero ¿qué pasa? Muchos de esos abuelos que cobran la jubilación son los que terminan bancando muchas veces también la olla. Para sostener a la familia y a los nietos, ¿no? Entonces, obviamente que impactar en una caída del poder de compra de las jubilaciones también tiene que ver con cómo vive la infancia en el Uruguay. Sumale además el desmantelamiento. Vos hablabas de la presencia del Estado, que realmente se esfumó de muchos lugares, sobre todo de aquellos lugares donde había mayor vulnerabilidad. Y un sistema de cuidados que se desmanteló, que no solamente tiene que ver con el factor económico, que es fundamental, ¿no? Porque además eso después te repercute en la educación, en los bajos rendimientos. Digo, el niño que de 0 a 3 años tiene una mala alimentación, tiene una vida precaria, no podés pedirle después que rinda en sus estudios. Y seguramente va a ser va a engrosar esa mano de obra precaria y barata, que es lo que, digamos, ha apuntado estos niveles de pobreza. Entonces, tenés un sistema de cuidados desmantelado, tenés la falta del Estado en determinados espacios, porque no lo solucionás con frases muy tristes, como la del señor presidente diciendo, bueno, el que tiene que ir a comer un comedor que lo tenga al lado. Digo, eso es triste pensar que como Estado se preocupen por la pobreza, pero no se ocupen. Y ese es, digo, yo creo que son los grandes desafíos, como decía Betiana. Hay un gran desafío que además tiene que ver con nuestros adolescentes, con la poca, digamos, que está ligado al mundo del trabajo. Uno recorre el interior permanentemente y ve que hay determinados espacios cuyo, más allá de lo que ha sido una descentralización que empezó con el Frente Amplio desde el punto de vista educativo, hay un desarraigo de jóvenes que además cuya única aspiración es estar vinculado a alguna cuestión del Estado, ya sean las juntas locales, departamentales, municipales, y no una aspiración de llevar adelante un proyecto de vida que esté vinculado al crecimiento personal. Y eso también tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con los presupuestos que sucesivamente hemos votado y que son en el discurso vamos a apostar, pero después cuando uno ve el recorte en el presupuesto se da cuenta que no. Uno como persona de a pie, de estar, de laburar toda la vida, andar en la calle, uh-huh, y de hablar con la gente, ustedes lo tendrán más claro que yo, que la gente, ¿qué es lo que quiere? Que la salud, que vos puedas ir a atenderte y te den pelota, no tenga que esperarte 4 horas en un lugar porque vos tenés el mismo derecho a trabajar que el que está esperando. La vivienda, la seguridad y ganar dignamente para decir, bueno, si me quiere comer un asado, me como un asado. La gente no pide mucho tampoco. O no, o el pueblo no pide mucho. No es que te esté pidiendo, me quiero ir de vacaciones al Caribe. No, no. Dame el fin de semana el asado y lo que sea que yo pueda comprar, que tenga mi casa, capaz que quizás mi auto, pero la seguridad. Esas son cosas puntuales que la gente desea tener, ¿o no? Sí, totalmente. Y además, yo creo que hay temas muy importantes. Y por eso la necesidad de dar respuestas integrales, ¿no? Es decir, nosotros hacemos un montón de diagnósticos, pero también elaboramos un montón de propuestas que tienen una visión basada en una crítica también. Nosotros ya aprendimos, después de la experiencia de 15 años de gobierno también, que la respuesta fragmentada sirve para sacar de forma casi inercial a la persona del problema, ¿no? Es decir, yo necesito dar respuestas y hacer un abordaje que involucre todas las partes del problema. Cuando uno habla de seguridad, por ejemplo, hay que pensar que hoy nadie puede hablar de solucionar los problemas que tienen que ver con la seguridad si no se ataca el problema que tiene el problema carcelario hoy, que está siendo gran parte del problema. Si no se ataca, por ejemplo, la presencia del Estado en los barrios con programa que se desmantelaron en el primer año de gobierno. Jóvenes en Red, SOCAT, es decir, cercanía en los barrios para que los gurises, en vez de estar en la esquina, al borde de caer en la mala, lo que pase es que tengan una vinculación a un programa educativo, socioeducativo, sociolaboral. Entonces, con el tema empleo, con el tema vivienda, pasa lo mismo. Y venimos de un déficit habitacional que es histórico en el Uruguay, y este gobierno incumplió muchísimo, ¿no? Es decir, el plan Avanzar es el gran ejemplo de un lacalle que fue reduciendo, digamos, sus aspiraciones. Pasó de ser el asentamiento cero al plan Avanzar. Saquemos a Irene Moreira con lo de 50.000 viviendas del medio, ¿no? Que no tenía nada que ver. Ella misma dijo que tiró como un bolazo. Pero en realidad, cuando uno ve la ejecución del plan Avanzar, que se planteaba 15.000 viviendas, así lo presentaron, con una inversión de 480 millones de dólares, con el Avanzar se inauguraron 15 y se realojó el Kennedy. Lejos de las 15.000 intervenciones que nos decían que iban a hacer, ¿no? Recién nombrabas un poco el tema de seguridad. Y bueno, todavía, ya que estamos en la víspera del 8M, ¿qué acciones concretas se deberían realizar para bajar las cifras de violencia de género y también para reducir la brecha entre hombres y mujeres? Nombrabas un poco también de, bueno, todo el tema de de la pobreza infantil y la vulnerabilidad que tiene esas edades, ¿no? Pero la brecha de género sigue existiendo. Seguramente mañana van a haber un montón de organizaciones que van a arrojar sus números, que los números lamentablemente no cambian mucho en lo que es brecha de género a nivel mundial, si se quiere. Pero ¿qué acciones concretas se deberían realizar para bajar justamente la violencia de género en materia de seguridad? El presupuesto es una de ellas, yo creo que es el fundamental. Si vos podés abrir todos los juzgados que quieras, y está bien, nosotros apoyamos la apertura. Ahora, esa apertura tiene que ir acompañada por un presupuesto. Y es lo que te decía, se habla, se ponen muchos titulares, pero después cuando vas al fondo de la cuestión y vas y mirás y estudias el presupuesto, ves que eso no va acompañado de un refuerzo presupuestal que sirva. Y bueno, y después hay situaciones que, bueno, tenemos causas y causas y causas que se van archivando. Y estoy hablando del último eslabón, que es cuando ya la violencia pasa a ser a estar la vida de la mujer. Después hay otras brechas que son salariales, que son, tenemos 23% de mujeres, por ejemplo, en el Parlamento, y eso tiene que ver con otras cuestiones que son también la necesidad de hacer un cambio de paradigma, un cambio cultural, que es el más largo. ¿Lo revisan eso la interna de los partidos? Mucho. Ustedes, sí, por ejemplo, sí, en el caso, sí, de... De hecho, la dificultad o la barrera más grande que tenemos las mujeres para llegar a los espacios parlamentarios es justamente la estructura partidaria. Es decir, ahí empieza y termina el problema, y uno lo ve eso, cómo se expresa también en la conformación de las listas electorales, en la aplicación de lo que son las cuotas. Pero me quería referir a algo que nos preguntabas, que tiene que ver, bueno, ¿cómo se hace para reducir estos niveles de violencia? Y tienen que ver también con, en primer lugar, empujar cambios que puedan poner en agenda y en conversación pública que estamos teniendo un problema de desigualdad que se agudiza. No, ahora, los datos de brecha de género que se relevan ONU, por ejemplo, sí, hablan, ONU Mujeres, de un 19%. Para el sector público en Uruguay, pero en el sector privado las mujeres a igual tarea ganan hasta un 29% menos que los varones. Y eso en realidad se expresa en relaciones de desigualdad que a mí me hacen muchas veces replantearme como mujer si seguir adelante o no con una carrera, si de repente tengo la posibilidad, pongamos el caso de las mujeres jóvenes que están cuestionándose si encarar o no la maternidad. Y yo hablo con un montón de amigas... Empobrece. Que te empobrece y, sí, que además lo otro es... Bueno, pero si yo no tengo un dispositivo de cuidados armado, porque no tengo una red familiar donde pueda dejarle a los gurises, a una hermana, a una prima, a una sobrina, a mi madre, tengo que cambiar la plata para ir a trabajar, porque tengo que dejar a los gurises con alguien, yo no tengo escuela de tiempo completo. Hay CAIF inaugurados que no funcionan porque este gobierno no le ha puesto funcionarios, es decir... Hay todo un montón de estructuras que no están funcionando para que hoy, por ejemplo, las mujeres puedan tener una vida pública más allá de la esfera privada, donde puedan completarse. Y lo otro es, sí, cuando nosotros hablamos de presupuesto, hay ejemplos concretos. No se puede financiar el programa Tobilleras del Fondo COVID, porque es un gasto permanente. No se puede no tener planificación de los recursos que se van a destinar a atender la prevención de la violencia a través de dispositivos que ha sido exitoso en Uruguay como experiencia. Por eso se sigue comprando más tobilleras. El problema es que tenemos desmantelados los espacios de denuncia y de abordaje. Si yo recorto el horario de las oficinas que recepcionan denuncias de violencia de género, de violencia doméstica, que algunas pueden ser intrafamiliar y otras pueden tener un componente de género. Bueno, obviamente que le estoy recortando las posibilidades a las mujeres de poder denunciar y por lo menos dar el paso de decir, bueno, estoy necesitando una protección distinta porque mi vida está en riesgo hoy. Y eso son acciones concretas, como la que tú nos decías, como es una acción concreta, eso que Betiana refería. El otro día la calle hizo una mención a algo que puede ser por falta de memoria, porque habló de mucha cosa. Pero empieza hablándole a la oposición y habla de cuarentena obligatoria. Y eso en un momento se planteó, lo planteó el doctor Tabaré Vázquez, no fue un planteo formal del Frente Amplio, y la calle lo tiene muy claro porque nosotros le llevamos las medidas escritas a Torre Ejecutiva, y en ninguna estaba la cuarentena obligatoria. Cuando nosotros logramos pasar la primera ola, que no tuvimos, porque la gente se encerró, la gente se cuidó, la gente se aisló, y logramos romper con esa tendencia que había en el mundo, pasamos 9 meses después, en diciembre, cuando se empieza, digamos, a agudizar el problema de los contagios, de las muertes, ¿no? Es decir, todo lo que ya conocemos, ahí sí nosotros planteamos que por lo menos deberíamos ir a un esquema de aislamiento. Y de hecho el propio ministro Salinas, en una interpelación en el Parlamento, reconoció que el 15% de las muertes que hubo durante la pandemia eran evitables con aislamiento. Lo reconoció el ministro. Entonces, hay un montón de cosas que pasan con el encierro, pero si yo voy fragilizando mucho más de lo que ya estaban de frágiles las estructuras que son de contención de la violencia, imposible que mi problema no se agrave. Y no tiene que ver únicamente con el encierro, tiene que ver con el recorte en personal y en vacantes en el Ministerio del Interior para el monitoreo de los dispositivos que se colocan, la no planificación presupuestal, la no articulación con los diferentes actores de justicia, porque es mucho más caro para el Ministerio del Interior poner custodia que poner dispositivos, y a veces no es tan efectivo. La propia atención sanitaria. Y además también lo otro es lo que tiene que ver con la no implementación de medidas en un problema que se está agudizando. O sea, que es un problema endémico, histórico, que tenemos las mujeres, que es que tenemos nuestra vida en riesgo en sociedades que realmente no pueden reconocer que tenemos un problema estructural de desigualdad. Y lo que me preocupa como mujer, como feminista, como mujer política, y me considero una mujer relativamente joven porque tengo 36 años, es que hay un componente reactivo hoy en los discursos donde de verdad yo creo que hay que poner un freno y repensar una estrategia de abordaje de los problemas de la violencia. ¿Vamos para atrás, sí? Yo creo que hay mucho más violencia. Yo escuchar a una candidata presidencial como la que tiene el Partido Nacional hablar de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, los discursos que se han sostenido natalistas, depositando prácticamente la responsabilidad del control de las cuentas públicas sobre la vida de las mujeres también. Hay una serie de avances. Bueno, y después algunos proyectos que se han tratado y que se han encarado con respecto a instalar discursos sobre todos los males que ha generado la ley integral de violencia basada en género hacia las mujeres, como por ejemplo esto que se levanta de las denuncias falsas, que no es así estadísticamente ni acá ni en todo el mundo. Con la propia corresponsabilidad en la crianza, que no es tal. Claro, ahora hay, por ejemplo, hay un sector de la población que lo que hace es denunciar que la ley integral de violencia basada en género hacia las mujeres y niñas habilita prácticas, digamos, como de que uno va y hace una denuncia falsa, entonces ya me ponen una cautelar, como que se fue de las manos, ¿no? Cuando en realidad los resultados los tenemos, o sea, la cantidad de femicidios que hay en el Uruguay, hablan de una realidad donde las mujeres quizá deberían incluso denunciar más y ser más protegidas. Hablabas de que se había bajado la atención de la, que remonté, dice, la comisaría, o dónde denunciar. Pero las UBD, que las recortaron, para mí están abiertas las 24 horas, ¿o estoy loco yo? Mira, durante el primer año de gobierno hubo un recorte efectivo, hubo cierre de puertas. Pero ahora están abiertas, porque la acá está abierta las 24 horas. Sí, claro, el problema es que no en todos los departamentos funcionó igual. No en todos los departamentos funcionó igual. Hubo cierre de puertas y hubo recorte de horarios. De hecho, en Maldonado, que era donde se iba a instalar el primer juzgado, multimateria especializado, hubo un gran problema durante la pandemia por eso. Voy a salir de este tema. Hablaban de la descentralización. Creo que Sandra fue la que nombró un poco la descentralización que trajo el Frente Amplio. Sin embargo, el Frente Amplio pierde en el interior. ¿Cómo van a encarar eso? Primero que la visión no es tan así. Digo, una cosa es la elección de octubre y de noviembre, otra cosa son las elecciones departamentales, las internas. Digo, yo creo que en realidad eso ha tenido todo un análisis muy fuerte. Yo siempre digo, cuidado con decir que el Frente pierde en el interior, porque el Frente ha crecido en el interior. Claro, pero a nivel nacional. A nivel nacional. El interior es lo que les termina haciendo cuando vos mirás el gobierno. Sobre todo las elecciones departamentales, vos ves que hay un cambio de lo que es la elección de octubre, noviembre, a lo que es la elección de mayo. Mirá, el recorrido que se hizo, y ya te digo, a nivel de Frente Amplio, porque debo decirlo y reconocerlo que a nivel de el sector permanente, de hecho yo pertenezco al regional interior, nuestro MPP tiene diferentes regionales y yo pertenezco al regional interior, recorremos permanentemente todo el interior, y cuando hablo del interior no hablo solamente de las capitales departamentales, sino de las pequeñas localidades, y ahí es donde nos... dimos cuenta durante estos últimos años que llegábamos a algunos poblados que son prácticamente caseríos de Mevir, o sea, que es pueblito tal, sí. Y que la gente nos decía, bueno, el problema que tenemos acá ahora es que tenemos muchos chiquilines en situación de consumo abusivo. Y yo digo, no puedo creer que en un pueblito que tiene 25 casas haya permeado de esta manera el narcotráfico y el consumo, porque en definitiva consumen porque tienen a mano, digamos, de dónde surtirse. Entonces esos son problemas que hoy implican grandes desafíos, que tienen que ver también con la descentralización, que tienen que ver con otras institucionalidades, que no alcanza solamente con una Junta Nacional de Drogas, una Junta Departamental de Drogas, sino que hay que abordar, como decía Betiana hoy, desde un punto de vista muy multidisciplinario de todo el Estado pendiente de esas cuestiones. Y en cuanto a la descentralización, bueno, yo creo que, por ejemplo, la descentralización educativa lleva un tiempo en que... ¿Qué tenés con la descentralización educativa? Tenés masa crítica. O sea, cada universidad, cada UTEC que se abre y permite que además haya cruce de gurises que hoy quieren seguir una carrera y tengan que trasladarse al interior... de alguna manera eso va a generar masa crítica a largo plazo. Son inversiones que se hacen a largo plazo. El problema es cuando se corta esa inversión y no se sigue, plantando esa semilla por todas partes. Tiene que ver también con la propuesta educativa. Yo escuchaba claramente a nuestro compañero precandidato hablar el otro día. Claro que necesitamos modificaciones, pero no a cualquier costo. Esas modificaciones en el sistema educativo no pueden hacerse de espalda al principal actor, que es, por un lado, el docente, y por otro lado, quien recibe esa educación. Entonces, nos parece que esa descentralización tiene que ser efectiva, pero no solamente tiene que ser efectiva Montevideo capital, tiene que ser efectiva en todo el territorio nacional. Necesitamos políticas públicas que realmente sean construidas desde el pie, desde quienes conviven en el territorio. No hay mejor política pública que la que nace desde el territorio. Igual me parece que lo que vos ibas por el lado de cómo van a conquistar, ¿no? Sí, el interior. Sí, yo lo vi por ese lado, ¿no? Me parece que sí, más que por la transformación de la educación. Yo digo que más que conquistar, estamos teniendo efectivamente mucha gente que honestamente y legítimamente creyó en determinadas políticas y que hoy ya no te dicen aquella vieja poesía de León Felipe, ya sé todos los cuentos. O sea, si vos prometés, mira, veníamos hablando en el camino sobre el tema de defensa, que es un tema que capaz que no hace a la cuestión pública, pero se prometieron viviendas para las capas más bajas, los quintiles más bajos, sí. Del ejército, y la montaña pare un ratón, son 10 viviendas. El político que tiene, no se hicieron. El político que no se hicieron todavía. El actor político tiene que aprender a prometer, ¿no? ¿Me entendés? Después, si se cumple o no, son dos pesos aparte. A mí me parece que... Promesas son muchas, que se cumplan son pocas. Y no, yo creo que ahí depende mucho también de la posibilidad de articulación y de diseño de política que tengas. Pero hay promesas que son muy difíciles de hacer. Como, por ejemplo, que se van a bajar los impuestos y los combustibles. No existe, ¿no? Nadie te puede prometer eso. Yo creo que ahí lo que hay que calibrar también es porque una... ¿cómo se frustra una promesa que yo hago, no? Me parece que también ahí está la diferencia. Yo puedo tener externalidades, problemas que de repente no puedo controlar únicamente como Estado, crisis externa, pero a veces las promesas también están bastante infladas, ¿no? Capaz que yo me propuse transformar realmente lo que es la matriz educativa del Uruguay. Ahora, si le cambio el nombre a los liceos de tiempo completo, no estoy haciendo una transformación profunda, ¿no? Entonces, depende muy bien de cómo se frustre también esas campañas, porque eso va erosionando la credibilidad del sistema político. Que ya está recontra erosionada. Y además, lo que vemos es que habilita discursos que son muy peligrosos en términos de fortaleza democrática de los estados. Y si hay algo que aprendimos de la pandemia, en una cosa que nos caracteriza a los uruguayos y uruguayas, es la importancia de los estados nacionales. La importancia de tener un Estado fuerte que hoy, por suerte, nadie lo cuestiona en nuestro país. Bueno, como el tiempo es tirano y nuestra productora nos hace redondeamos. Y sí, hay más entrevistados. Sí, le agradecemos a un montón a Sandra y a Betiana haber estado con nosotros y haber contestado todo lo que una catarata de preguntas. Muchas gracias. Las gracias a ustedes. Y bueno, mañana todas vamos a participar de las marchas acá en La Valleja. Lo harán en Minas a las 18 horas. Desde la Plaza Rivera. Bien. Y allá en Montevideo vamos a estar concentrando también y saliendo por los caminos. Marchar.